tanto vestido blanco, tanta parola, y el puchero en la lumbre con agua sola. Arilón, tira del cordón si vas a la Italia. ¿Dónde vas, amor mío, que yo no vaya? Tanto jubón de seda, tantos encajes, sin tener una silla donde sentarse. Arilón, tira del cordón si vas a la Italia. ¿Dónde vas, amor mío, que yo no vaya? Tanto reloj de oro, tanta cadena, luego vas a su casa y allí no hay cena. Arilón, tira del cordón si vas a la Italia. ¿Dónde vas, amor mío, que yo no vaya? Las calabazas puestas al humo, al primero que llegue se las emplumo. Arilón, tira del cordón si vas a la Italia. ¿Dónde vas, amor mío, que yo no vaya? Mi madre se fue a misa, vino mi novio, así fuera la misa de San Gregorio. Arilón, tira del cordón si vas a la Italia. ¿Dónde vas, amor mío, que yo no vaya? Un bastón de Triana y un buen sombrero, un chaleco escotado y ande el salero. Arilón, tira del cordón si vas a la Italia. ¿Dónde vas, amor mío, que yo no vaya?